Somos líderes en capacitación de conductores. Miles de alumnos respaldan nuestra escuela Brevetes Perú, escuela integral de conductores autorizado por el Ministerio de Transportes. Dictamos cursos para obtener tu brevete por primera vez, revalidar y recategorizar. Además, tenemos cursos de profesionalización, transporte de mercancías, seguridad vial para la Municipalidad del Callao, sensibilización y reforzamiento. Avenida Arenales 598, Jesús María. Teléfono 719-9940. Brevetes Perú, líderes en capacitación de conductores. Confía en nosotros, llegamos siempre a tiempo. Ambulancias Servimedic. Para cualquier emergencia puede usted contar con nuestras cómodas ambulancias Servimedic, equipadas con la más alta tecnología y operadas por médicos calificados para asistirlo. Ofrecemos también convenios especiales para cubrir eventos y brindar auxilio médico permanente a sus clientes y personal las 24 horas. Para mayor información llame a nuestro call center al 719-9966 o ingrese a www.ambulanciaservimedic.com. Amigos oyentes de opinión, retornamos con este programa muy interesante, la exposición del representante del Centro Internacional de la Papa. Para esta edición, en realidad, teníamos la participación y el compromiso del presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, el señor José Vega Antonio, para que participe y comunique a los ciudadanos de nuestro país sobre la labor que viene haciendo su comisión y fundamentalmente el desarrollar y esclarecer cuál era la posición de la comisión, qué información estaban manejando con respecto al otorgamiento de estas tierras, de estas extensiones de hectáreas en la zona de Paracas, en la zona de Asia, y las quejas, obviamente, de muchos ciudadanos que preocupados observan cómo se van enajenando propiedades que nos pertenecen a todos los ciudadanos de nuestro país, que aportamos nuestros tributos, que vivimos en nuestro país y que lamentablemente por la coyuntura inclusive política se estaban beneficiando algunos o que estaban vinculados al partido político que actualmente gobierna nuestro país. Concretamente queríamos tocar con el señor José Vega Antonio estos aspectos relacionados a COFOPRI, de qué manera se está perjudicando, se está malversando los recursos, en este caso de tipo propietario, de los terrenos que nos pertenecen a todos nosotros. Sin embargo, no ha respondido a la comunicación nuestra, esperemos que lo haga en los próximos minutos, y al respecto queremos manifestar que indudablemente es una preocupación. El programa Opinión se caracteriza fundamentalmente por el análisis y la reflexión y también por mostrar la preocupación, porque aquí muchos ciudadanos de nuestro país, y probablemente usted que nos escucha, tiene muchos problemas para acceder a una propiedad, ¿no? Incluso los departamentos son una alternativa, a pesar de los pequeños espacios, para conseguir un medio donde uno pueda desenvolverse en su ámbito familiar. Sin embargo, el hecho de que los terrenos que pertenecen a los peruanos se redistribuyan para favorecer oportunidades políticas nos parece totalmente irracional. Inclusive debería la Comisión de Fiscalización tener una postura totalmente contundente con respecto a estas denuncias. Hay denuncias incluso en la zona de Ayacucho en la que habrían funcionarios de COFOPRI que se habrían beneficiado y habrían hecho repartija de estos terrenos, ¿no? Yo creo que las coyunturas políticas, y si nosotros vamos investigando sucesivamente los periodos, los quinquenios de los gobiernos para atrás, ¿no? Probablemente el tema de los terrenos que nosotros observamos, especialmente los eriazgos y esos terrenos que están a medio cultivar en muchas extensiones, tanto de la costa como la sierra, uno lo ve casi impersonalmente, como que no tiene sentido de propiedad, pero es terrible, es sumamente preocupante el hecho de que algunos comiencen a apropiarse de estas propiedades pagando irrisorias sumas o cantidad de dinero, pues, que no tienen mayor valor para el valor real que tienen estas propiedades, ¿no? En ese sentido, nosotros estaremos muy pendientes, o sea, nos sorprende que muchas veces las comisiones de investigación y especialmente las comisiones de fiscalización que se van implementando en el Congreso no arriben a conclusiones totalmente frontales para luchar contra este problema terrible de utilizar los recursos que nos pertenece a todos los peruanos, ¿no? En el caso específico de COFOPRI, han habido una serie de formas de gestión de los terrenos públicos, ¿no? Ustedes encontrarán seguramente en la historia reciente del Perú, estamos hablando del quinquenio, incluso del 80 para adelante, yo creo que la Comisión de Fiscalización debería de esforzarse, al margen de cualquier tipo de acuerdo político que existiera por ahí, ¿no?, debería de esforzarse para que esto se esclarezca. Incluso la concesión de los terrenos que nos pertenece a todos los ciudadanos de nuestro país debería de comenzar a investigarse desde, pues, la década del 80, desde el 70, ¿no? Han habido muchos ciudadanos que por la coyuntura política, reiteramos, comenzaron a aparecer rápidamente con extensiones de terrenos bien grandes, mientras muchos de los que estamos aquí, obviamente habitando en nuestro querido país, probablemente tengamos muchas dificultades. ¿Cuántos empleados públicos, cuántos ciudadanos que trabajan, que se esfuerzan día a día, tendrían la posibilidad de acceder por lo menos unos 90 metros cuadrados de estas extensiones de terrenos, ¿no? Ya se ha planteado el tema del familiar del señor Toledo, que también ha sido muy condescendiente durante la gestión en la que se le asigna una cantidad de extensiones de terreno en la zona de Lurín, ¿no? Y ustedes saben que Lurín es una zona totalmente habitada. El valor del metro cuadrado de estos terrenos, estimados señores oyentes, es el equivalente casi a $1,000, ¿no? Y que obviamente pagando una cantidad irrisoria de 5,000 soles tenga, pues, extensiones inmensas, hectáreas de terreno. Entonces, frente a este terrible problema, queríamos tener la opinión del presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso y muchas otras más, porque indudablemente tener una Comisión de Fiscalización en el Congreso no solamente es para justificar la permanencia de algunos congresistas en este tipo de comisiones, sino fundamentalmente, obviamente, para defender la transparencia en la gestión pública, ¿no? Y en la medida que la transparencia en la gestión pública no sea la más adecuada y nuestros congresistas no nos representen para hacer esa labor, indudablemente los ciudadanos de nuestro país estamos totalmente desprotegidos, ¿no? Esta es la opinión nuestra con respecto al tema de COFOPRI. Esperemos que en algún momento el señor José Vega tenga la oportunidad de acercarse a este espacio radial y nos plantee las cosas como deben ser a todos los ciudadanos de nuestro país. Estamos muy ávidos de su participación, así que en algún momento seguramente se va a comunicar con nosotros, pero esa es la posición de opinión y haremos una pausa comercial para ir culminando nuestra edición del fin de semana.